y entendemos de que va a comenzar hablando el ministro del gobierno, si no me equivoco. A ver. Bueno, vamos acomodándonos. Bien. Se van acomodando también las autoridades. Esto es en Patagones. Esto es en Patagones. Bien. A ver. A ver. Sí, en primer lugar, bueno, estuvimos recorriendo uno de los puertos de presidente de la Asociación Civil Amigos del Catamarán, conjunto con el intendente, y la verdad que hemos logrado de alguna manera ponernos de acuerdo entre provincia, municipio, el armador, que es Ezequiel, que nos va a dar una mano para poder arreglar el catamarán, y la Asociación Civil, para trabajar un esquema de articulación que podamos rápidamente poner en funcionamiento nuevamente el catamarán, que sabemos que significa mucho no solamente para el turismo de Viedma, sino para la identidad y para todos los vecinos de la localidad que tienen un sentido de pertenencia muy grande para con el catamarán. ¿La provincia van a acompañar al municipio, a la asociación civil con un subsidio, puede ser? Sí, así es. Ayer estuvimos hablando con la gobernadora de la importancia del arreglo del catamarán. Vamos a acompañar con un aporte de 2 millones de pesos rápidamente a la asociación civil para que se ponga rápidamente la empresa a trabajar sobre el arreglo y, bueno, y en transcurso de un mes desde que inicien los arreglos va a estar nuevamente flotando el catamarán. ¿Las tareas serán por etapas? En principio, bueno, por ahí lo puede explicar mejor Ezequiel, que va a ser el encargado de arreglarlo, pero sí, en principio, la etapa que sería para poder ponerlo a flotar, definitivamente es una etapa que dura un mes desde que nosotros iniciamos con el pago a la asociación civil. Bueno, van a venir 6-8 trabajadores aproximadamente y en un mes van a lograr que vuelva a flotar el catamarán. Pero por ahí, si le quiere preguntar Ezequiel, él puede dar los detalles más precisos de cómo sería el arreglo y cuáles son los defectos que tiene el catamarán. Específicamente, ¿cuáles son los trabajos que hay que hacerle a la embarcación? Y hay que cambiarle mucho chapa en quilla. Quilla es la parte de abajo del barco que tiene el desgaste mayor. Y bueno, una vez que cambiemos la chapa, eso se hará una pintura especial, se pintará y poner los anos de zinc para que no se vuelva a gastar la misma chapa que estamos poniendo. ¿El espesor de las chapas tiene que tener determinado espesor para que explote? Sí, según el plano de fabricación tiene un espesor que salió el buque de ahí. Una vez que está ahí, tengo que llegar al mismo espesor para que Prefectura nos habilite de vuelta para que flote. ¿Y más allá de las chapas hay otros trabajos que hay que realizar? Sí, sí, la chapa es lo principal. Eso se va a hacer por etapas. Primero vamos a hacer la chapa para que flote. Una vez que la chapa, se pintará el casco y después iremos para arriba. Pero ya está flotando el barco. Faltan algunos arreglos respecto al catamarán. Decía recién el ministro de Gobierno que van a colaborar desde la provincia con 2 millones. Hasta hace un tiempo atrás se hablaba de 10, 15 millones para que la embarcación quede 10 puntos. ¿Cómo sigue la situación? Lo más importante es priorizar el catamarán, ¿no? Nosotros, en función de que transcurre el tiempo, van cambiando los presupuestos, van cambiando los actores. En el caso de Ezequiel, es el más reconocido en la zona para estos arreglos. Y lo que él ha presupuestado justo a la asociación nos pareció muy bueno. No tiene nada que ver con otros presupuestos que habíamos recibido, son presupuestos que están mucho más elevados. Cuando uno habla de 2 millones, 3, 15, puede llegar hasta 100 millones si quiere, porque hoy no hay límite, porque si pusiéramos acero inoxidable no alcanzarían 20 millones para hacer solamente la parte de casco. Lo que vamos a hacer es empezar con la parte de flotación, que son 2 millones, que lo vamos a hacer saber cuando tengamos la necesidad de hacerlo empezar, porque vamos a ir parte por parte. No queremos entorpecer el trabajo de Ezequiel, y es un compromiso que la asociación asumió, porque por acá también está el secretario de la asociación, José, y lo que hemos charlado con José y con toda la asociación es darle una mano al municipio para que la provincia de Río Negro tenga un bote navegando en el río, que es el límite de la embarcación del Río Negro, que está navegando y que puede navegar nuestro Río Negro y llevar pasajeros. Tiene una capacidad para 150 personas, nosotros queremos que funcione siempre con 70, 80, y que sea nuevamente el atractivo que se merece la provincia de Río Negro, que merece la comarca de Patagones. Recién tuvimos la visita acá de alguien que fue prefecto general de la Nación, el número uno de prefectura. Tenemos contacto con la gente de prefectura. Hoy el intendente va a recibir también al director de la región sur de prefectura, porque le interesa al país, y yo creo que esto no es una cuestión de pesos, es una cuestión de interés y de soluciones que está dando la provincia de Río Negro, la intendencia de Viedma y también una asociación conformada por vecinos, que lo que queremos hacer es viabilizar para que este catamarán, que es tan bello, vuelva a navegar y que los chicos, los adultos mayores y las personas con discapacidad puedan ver al río desde adentro del río y no desde la orilla. Lo que estamos trabajando es con eso. Por eso ha venido también el armador, que es Ezequiel, que tiene una empresa muy importante, que es el que se encarga de armar todos los barcos que estamos viendo en la zona flotante. Así que es algo muy importante, no es, reitero, no es una cuestión de pesos, es una cuestión de tiempos y de capacidad. Y bueno, nosotros como asociación vamos a cumplir el objetivo una vez que el catamarán vuelva a flotar. Así que no le tenemos realmente miedo a este desafío, al contrario, nos entusiasma, la gente está colaborando mucho y bueno, lo queremos compartir con el gobierno de Río Negro, con el municipio de Viedma y también con el municipio de Carmen de Patagones, porque estamos seguros que el municipio de Carmen de Patagones y la provincia de Buenos Aires también se va a acercar a colaborar. ¿Van a pedir algún aporte a la municipalidad de Patagones? Vamos a juntarnos a charlar y no es una cuestión de pedir, no es una cuestión de peso, como dije antes, es una cuestión de trabajo en conjunto, en gestión asociada, como se trabaja entre una asociación civil, entre entes que son del Estado, porque se imaginan ustedes que si solamente el Estado estuviera preocupado por una embarcación, ¿qué hablaríamos de educación, qué hablaríamos de seguridad, qué hablaríamos de salud, ¿no? Hoy, a mí lo que me interesa es que el Estado se ocupe de la seguridad, de la salud, de los servicios de la gente, y nuestra asociación, humildemente, se tiene que ocupar del catamarán para que vuelva a flotar. Independiente de lo que dice Marcelo de la importancia del catamarán, qué bueno, digo, ya empezar a dar el primer paso, ¿no? Por supuesto, yo quiero agradecer a Marcelo la voluntad de articular esta asociación de amigos del catamarán, que es la herramienta que hemos pensado para poder canalizar los distintos esfuerzos que necesitamos para que la embarcación vuelva a funcionar. Es la herramienta ejecutiva para poder llevar adelante los trabajos que la embarcación demanda. Una embarcación que es emblemática para nosotros, es el único barco que navega las aguas del Río Negro, de todo el Río Negro, y por eso que la gobernadora, el ministro de Gobierno han interpretado cabalmente esta situación y contamos con el apoyo de ellos. También quiero agradecerle mucho a Rodrigo Guterres, el ministro de Gobierno, su presencia aquí, que es el compromiso del gobierno de la provincia de acompañar al municipio en esta tarea de poder poner nuevamente en funcionamiento catamarán, no solo de hacer las reparaciones puntuales que hoy tiene, sino lo que estamos aspirando es que el catamarán reciba las inversiones que necesita para que sea una embarcación que durante mucho tiempo pueda volver a prestar los servicios con la mejor calidad posible. Y en esto, bueno, me parece a mí que hemos encontrado el camino correcto, ¿no? La Asociación de Amigos de Catamarán es una institución que ha nacido por la voluntad de los vecinos que la integran para contribuir a que esta embarcación pueda tener la mejor gestión desde el punto de vista de su, en este caso, de su reparación, de su operatividad después. Tiene que ser una embarcación que esté al servicio del conocimiento del río para que nuestros niños, niñas, los vecinos tengan siempre esa posibilidad de conocer el río y quienes nos vienen a visitar. Y es una embarcación de la comarca, así que nosotros queremos también que Patagones tenga una participación en todo lo que tiene que ver con esta tarea de ponerlo en marcha nuevamente, porque sin duda, si el catamarán funciona, le sirve a las dos ciudades. Y en consecuencia, creo que eso está comprendido así por el intendente Sara también, que nos ha manifestado oportunamente su voluntad también de ayudar, de acompañar. Así que estamos contentos de poder trabajar en la recuperación de este barco y bueno, muy felices de tener aquí a este joven empresario de San Antonio Oeste, que su trabajo habitual y diario es reparar embarcaciones. Bueno, hoy lo tenemos aquí y estamos seguros que vamos a lograr que pronto el catamarán pueda estar flotando nuevamente y que toda la obra de catamarán pues, de la mejor manera para que la embarcación luzca con el esplendor que merece tener por lo que representa en esta ciudad, nuestra ciudad, que a orillas del Río Negro es la única de la provincia que tiene esta característica. Y porque somos hijos del río, y como somos hijos del río necesitamos esta embarcación para poder vincularnos con él. Bueno, nosotros ya hemos enviado desde el municipio una del Club de la Ribera para manifestarle nuestra voluntad de hacer caducar el contrato que oportunamente el municipio suscribió con el club hace creo que 4 años aproximadamente, tiempo antes de que nosotros entráramos al municipio. Nuestra voluntad, por supuesto, ahora es que el catamarán quede en manos de la Asociación de Amigos del Catamarán. Una institución que nació justamente para eso, para gestionar el catamarán. No solamente en lo que hace la reparación ahora, sino que después nosotros lo que pretendemos es que la asociación tenga luego la operación del catamarán, porque son vecinos que quieren exclusivamente abocarse a eso. Entonces, por eso estoy tan agradecido a Marcelo que bueno, y además lo conozco tan conocido que sé perfectamente que este objetivo lo vamos a lograr y que vamos a lograr tener la mejor embarcación que podemos tener hoy aquí en el Río Negro. Gracias. Muy bien, la palabra entonces del ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler, el intendente Pedro Pesatti y el legislador Marcelo Sigol. Bueno, también la palabra del astillero, ¿no? De San Antonio.